Espectacular empate a tres vivido entre Alemania y Suiza en el estadio alemán del Colonia. El resultado no satisface las aspiraciones de los equipos en la Liga de Naciones. En el inicio se vio a un conjunto alemán apagado. Suiza, en cambio, encadenaba ocasiones peligrosas y a los 25 minutos ya vencía por 0-2 con goles de Grabanovic y Freuler. El alemán Werner recortó distancia. En la segunda parte, el cuadro local fue más ofensivo y el premio llegó en el minuto 55 con robo y gol de Havertz. El rumbo del partido cambió por los problemas defensivos de Alemania. Grabanovic, sin marca alguna, fusiló un balón dormido en el área para anotar el 2-3. El técnico de Alemania, descontento con su zaga defensiva, se levantó del banquillo y arengó a su plantilla. Dio resultado y Werner asistió a Gnabry, que definió de tacón para el 3-3 definitivo. Con el pitido final, los suizos lamentaron no llevarse los 3 puntos después de haber estado por delante 2 veces en el marcador.